Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Auspician Por Nacer Lunática, cerveza artesanal, Cotillón Noguel, Poldo Records, La Clínica de la Madera, Supersónico, Roquería, Lucifer, Mountain Beer. Muy buenas noches, comenzamos una nueva edición de Por Nacer 2020 desde Mendoza para el mundo. Bienvenidos a esta transmisión online, totalmente online, en cuarentena aún y con extensión hasta vaya a saber cuándo. Saludamos a todas las personas que están conectadas, ya siendo las 22 y minutos de este domingo 26 de abril. Hemos estado compartiendo con ustedes desde el primero de abril y antes también, justo antes que cuando comienza la cuarentena, en la mitad de marzo, estuvimos realizando el programa directamente desde el estudio de Concepto 102.9. Que bueno, que en breve estamos llegando al estudio, no falta nada y vamos a estar ahí con muchísimas más cosas para brindarles a ustedes. Agradecido a los sponsors, a los que se van a sumar ahora, bienvenidos. Estamos acá justamente para comunicar, estamos acá para informar, para compartir, distraerlos. Así que muchísimas gracias de corazón a todos. Saludo a mis compañeros de Por Nacer, que están ahí conectados, compartiendo también este programa de día domingo. Bueno, en el caso de hoy domingo, tenemos a Walter Mesa, cantante de Orcas. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no conoce Orcas a esta altura? Una banda con muchísima historia dentro del metal acá en Argentina. Así que vamos a estar, él va a estar compartiendo sus 5 discos favoritos, esta clase de sección que venimos realizando. Así que bueno, quédense ahí y vamos a estar escuchándolo en breve. Y bueno, la temperatura ha bajado, ya estamos entrando en esas noches frías. Ahora está nublado en toda Mendoza. Y bueno, seguimos acá haciendo el aguante, como dicen. Agradecer a la revista Cero nuevamente todo ese cariño que nos brindaron en publicar esa nota. Hago un paréntesis también de poder dar las gracias a todos los amigos que saludaron con muy buena onda, y que esto es para todos realmente. También saludamos y no nos olvidamos tampoco de que hay otros programas también de radio acá en Mendoza, y hay una lista larga, no es que somos 3, 4, hay muchísimos programas. Y a esta altura, en estas épocas ahora justamente, están naciendo también otra clase de expresiones, tanto de músicos, de periodistas, comunicadores, que están insertando su forma en las redes, están creando su página, están creando una manera de comunicar, los mismos músicos. Entonces esto es de todos, esto es para todos, y no competimos contra nadie, simplemente estamos haciendo lo que más nos gusta. Y no hace 3 años ni 2 años, venimos del principio del 2000 haciendo esto. Puro aguante, pura sangre totalmente, y esto es Por Nacer. Esto justamente es Por Nacer, la gente es Por Nacer. No creo que haya personas que sean mucho más adecuadas para poder comunicar esto que es música, esto que es expresión, esto que es arte. Entonces, el saludo también para los otros programas que existen acá en Mendoza. Son muchísimos. Hoy día me puse a revisar. Por Nacer está incluido en una red de programas en toda Argentina, de radio, de podcast también. Así que bueno, estamos unidos, estamos creando esto para todos. Que nosotros tengamos la fortuna de poder tener el espacio en una revista como es Cero, que viene hace muchísimos años acá en todo Cuyo y también en algunas librerías de Buenos Aires, es un honor, es una forma de justamente darnos otra posición y que exista el respeto también. Y bueno, es así, y a todos por igual, estamos todos trabajando en este caso. Ahora hay millones de radios, entonces no creo que una sea más correcta que la otra. Creo que todas intentan llegar al mismo punto de comunicar e informar. Y para arrancar este bello programa de día domingo con muchísima música, estamos comenzando con una banda que la verdad también viene hace muchísimo tiempo acá en nuestra querida Mendoza. Y nuestro saludo a la gente de Encarnación, que ha sacado un tema justamente en estas épocas tecnológicas en su formato de YouTube, y por supuesto es una versión demo que ya la hemos estado pasando acá en el programa, pero hoy la tenemos con otra calidad, se escucha increíble, y vamos a empezar el programa escuchando Encarnación. Despoblar es el negocio, así se llama la canción, y después, pegadito a Encarnación, estamos con una clase de adelanto también de esta banda también que viene hace muchísimo tiempo acá en nuestra provincia, que es Raudo, y la canción se llama A Tu Máximo. Así que vamos con dos, comenzamos con dos, empezamos con Encarnación, Despoblar es el negocio, y luego Raudo, A Tu Máximo. Esto es Por Nacer, ya volvemos. (Risa) por nacer en cuarentena. Quédate en casa.

en cuarentena. Quédate en casa. Retornando acá con Por Nacer, escuchábamos a Calliope haciendo Ocultador. Bueno, las bandas que quieran mandarnos material para que podamos reproducirlo aquí en Por Nacer, pueden hacerlo al correo electrónico, al mail, que es pornacermendoza18@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, mandar la bio, press kit, lo que quieran, fotos, todo por favor bien escrito, así podemos nombrarlos. Y bueno, manden música, es lo que queremos. Así que pornacermendoza18@gmail.com. Nos mandan su material para luego hacerlo explotar acá en el programa. Nos pueden seguir en las redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Así que bueno, nos pueden seguir en algunos de esos canales. Estamos todo el tiempo activos, mejor dicho, para que tengan distracción en estas épocas de cuarentena. Y cosas que ocurren con este tema de los medios y podemos tener la posibilidad de informarnos más rápido. Ayer, de manera totalmente inesperada, Nervosa comunica su separación. Sus tres integrantes, en este caso Fernanda Lira, fue la que primero dio la noticia, la que primero publicó, la que hizo su descargo de que, bueno, adiós Nervosa. Todo tiene un comienzo y un fin, la vida está hecha de inicios y finales. Entre muchas cosas que dijo, así comienza su relato, bastante extenso. Y bueno, comunica que ya no va más. Luego la baterista también. Y bueno, aparentemente queda la guitarrista al frente. Y bueno, y armando una nueva formación para que esta banda brasileña, brasilera, como quieran nombrarlo, puedan salir a romper nuevamente con ese thrash. Así que bueno, cosas que pasan. Y vamos a escuchar a Nervosa, vamos a escucharlo. Así que bueno, quédense que ya venimos con Walter Mesa de Orcas contándonos sus 5 discos favoritos, así que quédense conectados. Bueno, vamos ahora con Nervosa y ya volvemos. Yeah. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Some stuff sucks, but then, like, some stuff is pretty cool. Well, if nothing sucked and, like, everything was cool all the time, then it's like, how would you know it was cool? I would know. You just said everything would be cool. I mean, like, if I wasn't here. Oh, yeah, yeah. That would be cool. No butt munch. I mean, like, let's say someone came up and just hit you upside the head. Yeah. Well, that would be cool. No, it wouldn't. That would suck. Yeah. Cut it out, butthole! That was cool. No, it wouldn't. That sucked. Yeah, but like, you know, after it's over, doesn't it like feel pretty cool? Oh, yeah, yeah, yeah. See, it's like you need stuff that sucks to have stuff that's cool. Oh, yeah, yeah, yeah. Do that again. Okay, do it again.

listening to WANT, the High Desert Wonder Valley favorite radio station. It's been a good night. Dave Catching here, not saying good night, just saying. Yo también soy villero, soy negro, pero con estrellas. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Hola, mi nombre es Walter Mesa, soy el cantante de Orcas, Heavy Metal. Y voy a responder la pregunta de elegir mis 5 discos fundamentales. Voy a arrancar con un disco el cual reafirmó mi tendencia de escuchar metal pesado, heavy metal o rock pesado en esa época. Voy a nombrar como un disco fundacional en mi vida el disco de Black Sabbath, Heaven and Hell, que salió en 1980. Ahí realmente me di cuenta que la música que me gustaba y que me iba a gustar para siempre era el rock pesado, con la voz de uno de los mentores míos, Ronnie James Dio, y sus composiciones realmente marcaron un comienzo de una época musical para mí. Empezó a despertar una curiosidad, empecé a consumir discos, a comprar algunos discos, a que me presten amigos, como no teníamos posibilidad, como en la actualidad, de escuchar todas las plataformas virtuales de música, nada, nos prestábamos discos. Y cayó en mis manos el disco de Iron Maiden, Power Slave. Y realmente ahí, con esa velocidad, con ese galope característico de Maiden, realmente, nada, me dio más curiosidad y empecé a buscar más artistas del palo. Iron Maiden sin duda sacó un montón de discos y cada vez me iba más enamorando de los estilos, y en cada banda en la que cual yo cantaba, nada, iba a tratar de usar a Maiden como influencia. Cantantes como Dickinson están dentro de mi top 5 de mejores voces de la música. Pegado a esa época, Judas Priest también era una de las bandas que más me seducían. Me gustaba Halford y toda la estética que venía con Judas. Voy a elegir el disco que quizás me abre la puerta a otra forma de hacer heavy metal y otra forma de cantar. Voy a nombrar el disco de Judas Priest, The Painkiller, que salió en 1990. Y bueno, ahí el que lo escucha, el que lo escuchó, Painkiller, va a saber de qué se trata. Siempre me caractericé por ser curioso, por no quedarme estático y no cerrar mi cabeza. Empecé a escuchar muchos estilos musicales, blues, rock, soul, y apareció esta banda. Una banda que realmente tiene uno de los cantantes más versátiles que hay en la actualidad, a Mike Patton. Estoy hablando de Faith No More, con su disco The Real Thing. Si bien fue un disco que salió en 1989, yo ya ahí ya estaba como empezando a escuchar otras cosas, ya me juntaba con otros estilos de músicos que tocaban no solamente heavy metal, y bueno, fui a empezar a escuchar y a descubrir bandas nuevas. Sería como la parte más el grunge, ¿no? O sea, aparecían Soundgarden, todo Pearl Jam, todas esas bandas que tenían buenas melodías, buenas letras. Y nada, empecé a interiorizarme sobre ese estilo y la forma de la composición e interpretación de sus cantantes. Ya empezaba a ver una fuerte presencia de MTV, así que aparecían videos constantemente de esas bandas. Tengo un montón de bandas, de discos, más en la actualidad sigo descubriendo bandas. Soy una persona que consume muchísima música, trato de estar en la medida que se pueda actualizada con las tendencias, porque vivo de la música y para la música. Si bien hago un estilo completamente diferente, Orcas es una banda trayera, heavy metal en sí puede ser más clásica. Pero bueno, siempre traté de ir evolucionando como intérprete, como cantante. Y voy a cerrar mi elección de estos 5 discos fundamentales, que por supuesto son pocas. Me quedo con el disco Alice in Chains, con Facility. Ese disco realmente, porque me gustaba la oscuridad y la forma de la interpretación de sus cantantes, su música en sí, oscura, sus videos estaban todas muy buenas. Nada, seguramente en esa época me acompañó una época y un estado anímico bastante para abajo, ¿no? Pero bueno, son una de las bandas que más me marcaron y que me abrieron una puerta a descubrir otros estilos. Así que nada, me quedo con ese disco que abarcó un montón de música, ¿no?, nueva que iba incorporando en mí. El mundo está en llamas, no escucha latido ni voz, enfrentas la miseria. Bueno, amigos, ya más o menos retiré lo que es un panorama, un pequeño panorama. Si me voy a tener que que poner a hablar y contar de la música que escuché, bueno, hay música clásica, tango, jazz rock, blues, heavy metal, thrash metal, death metal, todo. Pero bueno, más o menos quería resumir entre los gustos que me marcaron, ¿no?, en la época de mis comienzos. Así que nada, les mando un abrazo a toda la gente del programa Por Nacer, a todos los amigos que tengo en Mendoza, que siempre que vamos a tocar, siempre a Mendoza nos tratan de la mejor manera. Sabemos que estamos pasando un momento muy difícil, muy complicado, que no hay un horizonte positivo, ¿no?, a mediano o a corto tiempo. Hay que seguir resistiendo. A todos los artistas, a todos los músicos, sigan aguantando. Necesitamos juntarnos y esperar que esta maldita pandemia termine de una vez por todas y volvamos a tener lo que más amamos, que son los shows en vivo, hacer música y el contacto con la gente. Les mando un abrazo, Mendoza. Gracias al programa Por Nacer por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Hasta la vista, loco. Volvemos al aire de Por Nacer 2020 y queremos agradecer a Walter Mesa por su colaboración, por compartir sus 5 discos favoritos en esta sección que inauguramos hace ya un mes de estos 10 programas que hemos realizado en este mes de abril. Gracias, Walter Mesa. Y escuchando de fondo, Heaven and Hell, gran disco de Black Sabbath, el noveno álbum de Black Sabbath. Y este justamente es el primer álbum, primer disco en el cual escuchamos a Ronnie James Dio compartir esas líricas, esos sentimientos que luego también estaría en otro disco y después sería otra historia a principio del 2000, mitad del 2000, con la banda Heaven and Hell por temas legales. Y bueno, esta semana, este 25 de abril, que yo le digo semana y fue ayer realmente, 25 de abril, justamente este disco cumple años. Y bueno, también Walter recién lo nombraba como una gran super influencia en él. El año 1980 sale este disco, un 25 de abril. Bueno, y también a nivel nacional y también internacional, porque Rata Blanca es de nivel internacional, una banda que llegó a muchísimos lugares. Cumplía 30 años el disco Magos, Espadas y Rosas de Rata Blanca, justamente ya con Adrián Barilari en la voz. Y el tema que más eligió la gente en la semana fue Días Duros. Así que compartamos esta hermosa canción de este gran disco que cumple 30 años de Rata Blanca. Así que Días Duros aquí en Por Nacer. Ya volvemos. nacer en cuarentena. Quédate en casa. Bien, volvemos acá al aire de Por Nacer, este aire virtual. Gracias a todos por los saludos, gracias por compartir, están ahí presentes siempre. Gracias. Bueno, estábamos escuchando Malone y ahora vamos con una sección de películas. En el año 96 ocurrieron cosas muy locas con el cine. Estaba un poco de moda, ya empezó a estar un poco de moda lo que eran las películas catástrofes. En este caso, en el año 96 se estrena Twister, una película con un soundtrack increíble, con los Red Hot Chili Peppers, con Goo Goo Dolls, Eric Clapton, ¿quién más? Mark Knopfler, Y por supuesto la canción que representa directamente la película en el soundtrack, estamos hablando de Van Halen. Van Halen haciendo El ser humano, se los digo en castellano. Es una canción muy, pero muy buena, que tiene muchísimo ritmo, ya con Sammy Hagar. David Roth no existía en esta nueva fase de Van Halen con teclado. Bueno, Van Halen también apareció en otros soundtracks como el de los Power Rangers. Dios mío, mucho teclado había, muchísimo teclado. Es una nueva fase que vivieron estos chicos, estos grandes de la música. Y después vamos a estar escuchando, primero vamos a escuchar el tema de Van Halen, luego vamos a escuchar Billy Idol de la película Speed. ¿Y qué película es Speed? La canción se llama Speed también, y acá en Argentina la conocimos como Máxima Velocidad, con Keanu Reeves, Sandra Bullock, también una película con mucha adrenalina, un micro que no se podía detener porque si no explotaba. Así que bueno, estamos hoy día medio clasicones, como todos los domingos que hacemos por nacer, y les vamos a compartir ahora dos canciones de película. La primera es de Van Halen haciendo El ser humano, y después Billy Idol haciendo Velocidad. Así que ya volvemos. We'll be right back. sleeping in a world beyond control. Caught in the headlights, coming after you. When I woke up this morning, I had to do what I gotta do. Blast me to heaven for loving you. Blast me to heaven for loving you. Bien amigos, nos estamos despidiendo. Quiero agradecerle a toda la gente que estuvo conectada, a toda la gente que escribió, que estuvo presente, a Walter Mesa por compartir este programa de Por Nacer 2020 de este domingo 26 de abril. Mañana va a estar subido al podcast para que lo vuelvan a escuchar o lo compartan. Bueno, estamos escuchando la canción que dio nombre a este programa, que con mucho sacrificio hemos realizado durante muchísimos años. Ahora con la ventaja de que Pájaro, Paola, Gustavo, Lucio empezaron nuevamente en el 2018 y darle una nueva forma, digamos, a esto que se hace con diversión, se hace con amor y no con ninguna manera violenta de crear problemas ni nada por el estilo. Espero que se entienda lo que quiero decir, no somos la competencia de nadie, hacemos esto con placer. Si yo estoy gastando mi tiempo, estoy dando lo mejor justamente porque por nacer comenzó a principios del 2000 con Rolly Testini, con una persona con una carisma, con un espíritu que nos brindó a todos y nos quiso dar a todos, y muchísimas personas no entendieron, nos quiso dar la unidad y no separar esto que tanto nos gusta, que estemos unidos. Entonces seguimos en el camino, justamente concretando, uniendo, no creando divisiones. Entonces yo creo que no es una competencia todo esto. Entonces, si se tiene que ver de alguna manera o se tiene que resolver de alguna manera, es con el trabajo individual de cada uno, pero sumando para todos, no individualmente. Así que bueno, esto es por Nacer 2020. Les mando un gran abrazo a todos. Mis saludos a todos. Ustedes saben a quiénes son los que están siempre ahí atentos. Y bueno, esto va a continuar para siempre. No es que vamos a bajar los brazos. Así que gracias. Gracias a todos. Volvemos el jueves que viene con un super programa. Ya está el invitado. Ya está todo armado. Y bueno, esto es así. Y por siempre recuerden, sigue el camino. Gracias. Atarashii asa ga kita, kimo no asa da. Yorokobi ni mune o hirake, ozora aoge. Radio no koe ni sukoyaka na mune o kono kaoru kaze ni hirake yo. Sore 1, 2, 3. Sola no moto, kanayaku midori, sawayaka ni te ashi nobase, tsuchi fumi shime yo. Radio to tomo ni, sukoyaka na te ashi, kono hiroi tsuchi ni nobase yo. Sore 1, 2, 3.